Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while before annihilation. Jetzt hauen wir uns ein gepflegtes Bier und wir werden damit mal munter werden. Na, so. Bring the world to order. I'll Hitler's world to order. Everyone of foreign race will love the Fuhrer space when we bring to the world disorder. When the Fuhrer says he is the master race, we heil, heil, right in the Fuhrer space. Not to love the Fuhrer is a great disgrace, so we heil, heil, right in the Fuhrer space. So, nach Jahren Abwesenheit aus dem harten Radio-Business meldet sich Radio Rotzfrech oder mehr oder weniger Teile davor wieder zurück, diesmal von einem ganz anderen Ort. Und erstmal schockt man ein bisschen das Radiopublikum da in El Bolsón im Süden Argentiniens, in Patagonien mit ein paar Phrasen in einem komischen deutschen Dialekt, das, weil es mir selber schwerfällt, mich richtig auszudrücken nach so langer Zeit. Und ja, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen Musik laufen, zum unser Klavierstimmer in das neue Radio Rotzfrech, das ein neuer Name kriegen wird, wo ich mir aber noch nicht ganz sicher bin, wie es sie wird. Aber schauen wir mal. Das Programm wird, ich will versuchen, nicht nur auf Deutsch zu labern und auch nicht nur auf Spanisch, sondern das Ganze ein bisschen zu vermischen. Und ja, einfach so meine Hirnfürze und meine Gedanken versuche ein bisschen wiederzugeben und mit euch zum Teilen. Bueno, ¿se escucha? Creo que sí. Bueno, ahora les estaba chocando un poquito con un par de frases en otro idioma que hablo. Es también la idea de ese programa. Antes de empezar, quiero aclarar un par de cosas de qué se va a tratar este programa o de qué voy a tratar de hablar, lo que voy a tratar de transmitir, lo que quiero compartir con ustedes que hacen el aguante aún aunque les puse un par de cosas raras acá en el comienzo. Un temazo de Spiky Jones en que se burla de los nazis y de Adolf Hitler en especial, un loco que hace ruido con cualquier cosa. Creo que estaba grabado el tema este en los 40s o en los, sí, me parece en los 40s. Yo tengo un par de vinilos del loco y es zarpado, dispara, tira cosas, rompe cosas y mezcla todo con una orquesta, grita. Capaz que en el futuro voy a poner un par de temas más de este grandioso personaje. Bueno, para explicar un poquito de qué quiero hacer con todo esto, primero les quiero decir lo que no quiero. Yo no soy intelectual, no les quiero llenar con porquerías, elitario, que no entiende nadie. No me quiero masturbar mentalmente. Yo quiero compartir cosas, sentimientos, capaz poesía, capaz música, creo que mucha música. Quiero transmitir cosas que me parecen que son importantes para mí, que me parecen que capaz que hay alguien acá afuera quien le importa. Quiero decir, bueno, ahora voy a empezar con un tema de una banda de Estados Unidos que canta en castellano y el tema se llama Deportemos a la Migra. Deportemos a la migra, deportemos a la migra, deportemos a la migra, deportemos a la migra, deportemos a la migra, deportemos a la migra. Bueno, un poquito de silencio para todos. Espero que lo usaban para... Bueno, no. Error mío. Toda esta porquería que recién dije era más o menos de que se me complica por tanta técnica que tengo enfrente mío, todas estas pantallas y teclas y mezclas y qué sé yo. Y bueno, justo claramente se me pasó que hablé al pedo y nadie escuchó nada. Bueno, y dije que voy a, o quiero saludar un par de amigos, quiero mandar saludos a todo el mundo, que quiero usar este medio, este radio, también como un medio de comunicación con todo el mundo, y por eso voy a hablar no solo en castellano, que manejo más o menos, digo, así que voy a hablar en alemán también y capaz en inglés, que son los idiomas que puedo hablar. Y ahora quiero mandar un par de saludos a unos amigos en Austria. Recién encontré en un pendrive una grabación de video de una tocata, de Requiem. Y aparte de la música que me re gustó también lo que dice la banda, y por eso saqué un poquito de la tocata esa y lo voy a tratar de traducir para que la gente que escucha acá y no manejan el inglés también lo pueden entender. Can everybody, am I speaking slowly enough, clearly enough? Yes. Yes. Yes. Any of y'all maybe grew up in a small town far away from all the action? Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Maybe in a place where it doesn't seem like life really matters. Maybe in a place where you have a scene instead of a community. Maybe in a place where instead of having passionate love relationships, you date people or are involved with them, but you don't really know each other. Maybe in a place where you have a job instead of a life calling or a life project, and that's all you have. Maybe in a place where you have fashion instead of, you know, excitement. Maybe in a place where you're afraid of your friends because you're afraid they're judging you and you don't have communication with them. You don't have real life, you know. I don't know if anybody else feels this, you know, like I have felt it most of my life. But I want to say, I call myself an anarchist and a revolutionary and all these things, but the basic part of that is that I just want to have a real life, a life worth being called a life, you know. And I am not going to make the fucking compromises that would mean that I spend my life doing nothing, that I waste my life, that I throw it away. Whether those compromises mean having too much pride to work things out with my friends, or those compromises mean not chasing my dreams, however scary that is, or those compromises mean not fighting the police when they come between us and our freedom, or other people's freedom. So this song is for everybody else. Even if it's just one person in this room, one person who understands what I'm saying, one person who's saying to himself or herself, I too am going to have a real life. I too am going to say, fuck all this bullshit, and do whatever it takes for my life to be something real, something better than anything they show in the fucking movies. So this is for you, whoever you are. You and I will probably meet if neither of us compromise. And I hope you plan. Say what the rest. Bueno, ahora voy a repetir lo que dijo, traducido a castellano. Dijo: ¿tienen idea cómo es crecer en un pueblito chico, lejos de todas las movidas? Creo que ustedes saben de qué hablo. Puede ser un lugar donde parece que la vida no importa. Puede ser un lugar donde hay una escena al lugar de una comunidad, de un colectivo. Puede ser un lugar en que se tiene... En lugar de tener relaciones de amor y pasión, citas, y se está enamorado pero sin conocerse mutuamente. Puede ser un lugar donde tienes un trabajo en vez de una vida o un proyecto de vida, y eso es lo único lo que tenés. Puede ser en un lugar donde tienes moda, fashion, al lugar de excitación. Puede ser un lugar en que vos tienes miedo de tus amigos porque piensas que van a juzgar sobre vos y no hay verdadera comunicación. Puede ser un lugar en que vos no tienes vida, no tienes verdaderamente vida. Yo no sé si alguien más siente esta mierda, pero yo lo sentí en la mayor parte de mi vida, y quiero desear que, aparte de que me llamo anarquista, revolucionario y todas estas cosas, pero la parte básica, la base de todo eso es que yo quiero tener una verdadera vida, una vida que vale ser llamado una vida. Y no voy a traicionar lo que significaría derrochar mi vida, tirar mi vida, hacer nada de mi vida. Lo que significaría tener demasiado orgullo de elaborar cosas con mis amigos, o no luchar contra la policía cuando se pone entre nosotros y nuestra libertad, o la libertad de otros. Esta canción es para todos los otros, aunque sea una sola persona acá, una persona que entiende lo que estoy diciendo, una persona que está diciendo a sí mismo: yo también quiero tener una verdadera vida, yo también voy a mandar a la mierda todas esas porquerías y hacer lo que es necesario para tener una verdadera vida, algo mejor que te muestran en todas esas películas. Así que esto es para vos, y yo y vos probablemente nos cruzamos en algún momento. Yeah. So, damit es euch nicht langweilig wird, glaube ich mal wieder ein bisschen auf Deutsch. Was mir, ehrlich gesagt, schwerer fällt im Moment als auf Spanisch. Ist also ein bisschen kompliziert. Ich versuche in zwei Sprachen zu labern. Ja, ich möchte wieder bitte ein paar Leute grüßen. Jemand, der das letzte Mal in Thailand gesehen habe, am Muay Thai Fighten. Keine Ahnung, wo du zurzeit rumtrippst, aber vielleicht kriegst du irgendwie mit, dass es das Programm gibt und ziehst da ein paar Mal rein. Das nächste Thema ist für dich. Reality check! Punk isn't everything! Punk is a ghetto! Revolutionize the world, not just your scene! Esto es para los compas en Santiago y en Chile. Demoler, demoler, demoler, demoler. e ci mucava con le tazze tre, demoler le tazze tre, demoler le tazze tre. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar en la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar en la estación de tren, demoler, demoler. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. So, lala, und machen wir gleich weiter in der musikalischen Rundreise. Die nächsten paar Hits und alten Klassiker gehen nach Wien, nach Bregenz, ins Jutz, ins Haus nach Wien und ja, an die ganzen Leute, die da in der Gegend umeinander schwirren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das ist, auf Deutsch zu labern. Scheiße. Thank you. Tut mir leid, wenn ich keinen geraden Satz auf Deutsch rausbringe. Vielleicht trinke ich das nächste Mal eine Flasche Wein mehr und dann klappt's besser. Traumt mein Herr der Bomberkleid. Zwergelt irgendwo und ich juch gleich aus meinem Bett und ich rief der Psychiater, weil ich denke, ich bin an einem ganz normalen Mensch, gut sowas nicht in Sinn. Ich bin ganz durcheinander und ich rief ins Telefon. Morgen am Bahnhof Zwergelt gibt's eine Explosion. Der Psychiater ist verschrocken, er hat kein Wort mehr gesehen. Und bevor ich weiter red, hat er aufgelegt. Aber da wird ihr da, oder fünfmal papp und bei. Aber du, na, du, da, du, da, da, pam, pam. Na gut, denk ich, und gang ins Bett und schlaf gleich wieder rein. Es wird schon nicht, denk ich, die Bader, meine Fantasie. Doch da hab ich mich ganz gehörig getäuscht. Wasch, was ich gleich traum? Ich traum vor Aktenzeichen XY. Und wascht, oh, was der Zimmermann da seht. Sprecher geht's am Bahnhof. Hört mal ab. Klebt mein Schwichel, denke ich mir, weil Gott, das ist ein Traum. Und ich gang gleich nochmal zum Telefon. Ja, diesmal machst du es gehörig, denk ich, rüf Gendarmerie. Sicherheit durch Polizei ist alles das Beste g'si. Herr Wachmeister rüf ihn nervös, jetzt losen's, was ich seh. Man hört so viel von Anarchisten in der letzten Tag. So gär wie uns droht Gefahr für der Staat. Mann am Bahnhof Zberg, jetzt gibt's ein Attentat. Damit die Kerle schneller schalten, han ich gleich aufgelegt. Und kein Wort weiter g'seht. Da du du du du du da, pam pam. Nächster Tag beim Zittig leer, so schell's an meiner Tür. Ich mache auf und Mensch, das Kind, da brennt im Arsch mir's für. 20 Polizisten mit Revolver und dem Bi. Stand vor mir am Hus und wird ganz weich in meiner Knü. Wer haftet, bist, komm, muss das, sonst gebrauchen wir Gewalt. Ergib dich fälligst, alles andere macht der Staatsanwalt. Da dum babadu babadu, ach die babu babepampai. Du la di la di di di di dam pam pam. Was sie da haben, ich rech, das ist doch meine Pflicht. Wirks anonyme Bombendrohung, stand ich jetzt vor Gericht. Da buba bubam beo, da luma kakonkai. Da bula bula di da da di da dam pam pam. Bueno, más ruidos raros del otro lado del mundo, ahí de una banda, Bilgeri Kölmeyer, con un tema divertido y muy, muy, muy viejo, que se trata de unas pesadillas de un loco. Bueno, no les voy a aburrar con eso, pero voy a seguir mandando saludos por todos lados, porque es algo que últimamente no he hecho en el último tiempo y que es muy importante para mí, y en general para mí es muy importante mantener los buenos lazos con la gente con que uno se cruza en la vida, que le parecen valiosos, y por eso ahora estoy mandando unos fuertes abrazos a Buenos Aires, a la Casa Noise, y esto es para ustedes, es un flash con el camperito. Thank you. no basta con crear sus islas armónicas, siguiendo sumiso a los líderes, los reyes, los kaisers, los políticos, los burócratas. No basta luchar para más comunidades en una célula VIP. Tenemos que romper los muros, destruir las barras, tirar abajo esta cárcel que construimos nosotros mismos todos los días con nuestras actitudes, con nuestras relaciones, con todos los seres vivos, con nuestro entorno. No basta de transar con el poder pidiendo dulces de los guardianes. Good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. He's happy. He's happy. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it. Knowing Dad as I do, I'd not advise you to displease him or tease him. No, no. Don't double cross him or toss him around. When dear old Dad once gets mad, he's a hound. My son is right, I'm quick to fight, I'm from a fighting clan. When I'm abused or badly used, I always get my man. No matter if he's in Peru, Paducah, or Japan, I go ahead alive or dead, I always get my man. I soon dispose of all of those who put me on the pan. Like Shakespeare said to Nathan Hale, I always get my man. I always get my man. Congratulations. El último tema se llamaba I'm Against It, yo estoy en contra. Un tema re loco, dice que está en contra de todo. Yo también estoy en contra de muchas cosas. No estoy en contra de todo, pero en contra de muchas cosas. Muchas cosas que pasan acá también. Por ejemplo, la cuestión del turismo. mí hay una gran diferencia entre un viajero y un turista. Como que un viajero va a un lugar y trata de crear una relación con su entorno, conocer, respetar y convivir otras culturas con otras culturas. Y a la vez, un turista, lo que hace un turista es consume el lugar. Lo que hace ya desde el viaje que hace, compra el viaje, después compra el recuerdo. Se convierte todo en un negocio, en principio. Y todo es parte de su vida, así de dos semanas de vacaciones que tiene. Se organiza un viaje, se compra el viaje, después se compra el lugar. En este caso, se compra las lindas montañas para tomar el aire fresco. La caminata en el río por dos semanas, se compra todo. Se convierte todo en un producto. Después llega a la feria, otra cosa de que todo el mundo está hablando como que la feria, qué lindo, qué bueno, como que lo que representa Bolsón, lo que representa este pueblito, esta pequeña ciudad acá en la montaña, la feria. ¿Qué es la feria? La feria es lo que atrae a todas estas turistas. La feria es lo que produce todo esto, artesanos que se ponen con más tipo, la más buena onda, desde la birra hasta el pan, hasta la ropa interior, todo hecho artesanal, todo hecho casero, todo lindo, venden con cualquier boludez, pero mirando atrás del escenario, descubre que no es así, no es tan lindo, que no hay tanta buena onda. Se ve que hay una competencia entre los puestos, que más fea que la Wall Street, como que los puestos se pelean entre ellos, de quién hace más plata, quién saca más plata de los turistas que vienen de todos lados para comprarse un pedacito, un tiempito de esta hermosura acá, esta naturaleza por parte intacta todavía. Y esta cosa llega hasta que llaman a la policía cuando es necesario para ellos, para defender su buena venta, para defender su estatus que tienen con su puesto, con sus papeles, para vender sus estúpidas cosas que no sirven para nada, que esta artesanía, para mí la artesanía está bueno cuando es una artesanía que sirve para algo, pero no una artesanía que dice I love Bolsón, mágico y natural. ¿Qué es mágico y natural en Bolsón? ¿Qué es mágico y natural? ¿Qué es mágico? ¿El lago escondido? ¿El Levi? ¿Es esto lo que es mágico y natural? Bueno, en esta realidad sí, eso es lo natural. Natural que viene alguien y se compra todo, quiere controlar todo y manejar todo. Eso sí, eso es lo natural. Pero para mí va todo el desprecio, todo mi odio a esa gente de la feria que están construyendo, que están armando como un lugar así, un, unas relaciones así que piden a la policía para que desechan, para que sacan los artesanos y los malabaristas, los que no tienen los papeles para vender las cosas, los que para mí hay que ver atrás, más allá de lo lindo y lo bueno que se ve en las carteles y que las caras que te ponen esta gente que lo único que quieren es sacarte tu dinero. Y si podrían, armarían un McDonald's seguro, si tendrían la posibilidad y la plata de convertir su puesto en algo más grande, lo harían. Los próximos temas van para toda esa gente, unos temas de Nasum y de Napalm Death. El primero de Nasum se llama I Hate People, yo odio gente. Thank you. Capaz que un par de gente se sienta ofendido ahora. Capaz que hay gente que no está de acuerdo con lo que digo. Capaz que dicen, hay gente que dicen, pero esto era en el pasado. Que pasó una vez. O capaz que no encuentro bien la palabra necesaria para expresarme como quiero en este idioma. Espero que se entiende más o menos a lo que voy. Con mi crítica hacia para mí falso pino, falsa armonía, esa gente sí. Como hay mucha gente que no están de acuerdo con lo que pasa en la feria. Lo que va transmitido por todos lados y lo que escucha de todos lados siempre, ay, la feria, qué bueno la feria, pero hay que mirar bien y hay que ver bien las cosas. Como lo que pasó a mí también. Después de meterse un poquito y hablar un poquito con la gente de acá, me da cuenta que no es todo tan lindo. Bueno, con lo que quiero seguir con un texto que me parece muy interesante. Es un texto que son algunos párrafos de un libro de Peter Gederlos de Estados Unidos. Se llama ¿Cómo la no violencia protege al Estado? Y bueno, lo voy a leer y creo que ahora me falta la gana y también tiempo para hacer la traducción para otro idioma. El texto mismo está en castellano ahora. Si me voy a encontrar en alemán, ¿no? La gana de traducirlo. Una de esas lo voy a hacer. El presente texto es una selección de algunos párrafos interesantes que se encuentran en el libro Cuando la no violencia protege al Estado. El autor deja en descubierto cuáles son las intenciones de quienes detentan el poder que por medio de ONGs, la cultura oficial del castigo y la guerra contra el terrorismo ha influenciado fuertemente a movimientos feministas, ecologistas, anticapitalistas, etc., normalizando la no violencia y el ciudadanismo. Para esto, Gederlos comienza contrastando algunos de los hechos históricos favoritos manipulados por los pacifistas. Existe un patrón para la manipulación y la tergiversación de la historia que es evidente en cada una de las victorias que los activistas no violentas reivindican. La posición pacifista requiere que el éxito sea atribuible a las tácticas pacifistas, y solo a estas, mientras que el resto de nosotros cree que el cambio proviene de todo el espectro de tácticas presente en cualquier situación revolucionaria, siempre que se desplieguen de forma efectiva. Porque ningún conflicto social relevante exhibe una uniformidad de tácticas e ideologías, lo cual nos permite afirmar que todos estos conflictos muestran tácticas pacifistas e indudablemente no pacifistas. Pero las pacifistas deben borrar aquellas narraciones de la historia que discrepan con ellos o, alternativamente, acusar de sus fracasos a la presencia en el mismo contexto de la lucha violenta. No conozco activistas, revolucionarios o teóricos relevantes para el movimiento hoy en día que abogen solo por el uso de tácticas violentas y se opongan a cualquier uso de tácticas que se podrían denominar como no violentas. Somos partidarios de una diversidad de tácticas, refiriéndome a una combinación efectiva extraída de un registro completo de tácticas que conducirán a la liberación de todos los componentes opresivos del sistema. La supremacía blanca, el patriarcado, el capitalismo y el Estado. Creemos que las tácticas se deberían escoger en función de la situación particular, no a partir de un código moral preconcebido. En el mundo actual, los gobiernos y las empresas sostienen un monopolio casi total del poder, cuyo aspecto más importante es el uso de la violencia. A menos que cambiemos las relaciones de poder y, preferiblemente, destruyamos la infraestructura y la cultura del poder centralizado para hacer imposible la subyugación de la mayoría por una minoría, aquellos que a menudo se benefician de la ubicuidad de la violencia estructural, quienes controlan los ejércitos, los bancos, las burocracias y las empresas, seguirán detentando el poder. La élite no puede ser persuadida a través de llamadas a su conciencia. Los pocos individuos en el poder que cambien de opinión serán despedidos, sustituidos, retirados, desaparecidos o asesinados. Una y otra vez, la gente que lucha no por una determinada reforma, sino por la completa liberación, por la reivindicación del control sobre nuestras propias vidas y el poder para negociar nuestras propias relaciones con la gente y con el mundo que está a nuestro alrededor, encontrará que la no violencia no funciona, que afrontamos una estructura de poder que se auto-perpetúa, que es inmune a las llamadas de conciencia y que es suficientemente fuerte como para desechar a los desobedientes y a los que no cooperan. Debemos reivindicar las historias de resistencia para entender por qué hemos fracasado en el pasado y cómo exactamente nos planteamos los limitados éxitos que conseguimos. Debemos también aceptar que todas las luchas sociales, excepto aquellas llevadas a cabo por gente completamente pacífica e inefectiva, incluyen una multiplicidad de tácticas. Dándonos cuenta de que la no violencia en realidad nunca ha producido victorias que condujeran a objetivos revolucionarios, se abre la puerta para considerar seriamente otros fallos presentes en la no violencia. La no violencia declara que los indios americanos podrían haber luchado contra Colón, George Washington y todos los demás carniceros genocidas mediante sentadas. Que Crazy Horse, usando la resistencia violenta, se volvió parte del ciclo de la violencia y fue tan malo como Castro. La no violencia afirma que los africanos y africanas podrían haber detenido el comercio de esclavos con huelgas de hambre y peticiones, y que aquellos que se amotinaron fueron tan malos como sus captores. Que el amotinamiento, una forma de violencia, conduce a más violencia, y de esta manera, la resistencia conduce a más esclavitud. La no violencia se niega a reconocer que estos esquemas solo funcionan para la gente blanca privilegiada, que tiene un estatus protegido por la violencia, como perpetradoras y beneficiarias de la jerarquía que la ejecuta. Recientemente critiqué al movimiento antiguerra estadounidense, diciendo que se merecían compartir la culpa de la muerte de 3 millones de vietnamitas por ser tan complacientes con el poder del Estado. Un pacifista respondió a mi acusación sosteniendo que la culpa era de... Yo esperaba que él dijera que solo era de los militares norteamericanos, pero no, de Ho Chi Minh y los líderes vietnamitas por practicar la lucha armada. Tampoco este pacifista considera a los vietnamitas capaces de haber dado un gran paso popular hacia la resistencia violenta por sí mismo. O bien, es la culpa por ello igualmente. Uno se lleva la impresión de que si hubiera habido un mayor número de gitanos, judíos, gays y otros colectivos que hubieran resistido violentamente al holocausto. Los pacifistas los hubieran culpado de la matanza. Podemos decir, resumiendo, que la no violencia asegura el monopolio de la violencia al Estado. Los Estados, las burocracias centralizadas que protegen al capitalismo, preservan la supremacía blanca del orden patriarcal e implementan la expansión capitalista, sobreviven gracias a asumir el rol de ser el único que utiliza la fuerza violenta en sus territorios de manera legitimada. Cualquier lucha contra la represión necesita de un conflicto con el Estado. Los pacifistas hacen el trabajo del Estado al pacificar a la oposición. Los Estados, por su parte, desaniman a la militancia contenida dentro de la oposición e incitan a la pasividad. Algunos pacifistas niegan esta mutua relación de dependencia al sentenciar que al gobierno le gustaría que abandonaran su disciplina no violenta y se entregarán a la violencia, o cuando afirman que el gobierno incluso espolea la violencia de sus detractores, y que muchos activistas que instan a la violencia son en realidad provocadores gubernamentales. Así argumenta que son los violentos quienes verdaderamente actúan como títeres del Estado, aunque en algunos casos el gobierno de los Estados Unidos ha usado infiltrados para animar a los grupos de resistencia a atesorar armas o a planear acciones violentas. Por ejemplo, en los casos del atentado de Molly Maguires y Jonathan Jackson durante la huelga en los juzgados. Debe establecerse una distinción crítica. El gobierno solo anima la violencia cuando está seguro de que dicha violencia podrá ser contenida y no se le escapará de las manos. En definitiva, inducir a un grupo de resistencia a actuar prematuramente o a caer en una trampa elimina el potencial para la violencia de dicho grupo, al garantizar una condena fácil a prisión de por vida, o bien, en casos en los que ya está en marcha un proceso judicial, permite acabar más rápidamente con los radicales. En conjunto, en casi todos los otros casos, las autoridades pacifican a la población y disuaden de la rebelión violenta. Hay una razón clara para ello. Contrariamente a las fatuas reivindicaciones de los pacifistas que, de alguna manera, les empoderan al excluir la mayor parte de sus opciones tácticas, los gobiernos de todas partes reconocen que abrirse a un activismo revolucionario ilimitado supone una de las mayores amenazas para el poder. Aunque el Estado siempre se ha reservado el derecho a reprimir a quien desee, los gobiernos modernos, democráticos, tratan a los movimientos sociales no violentos con objetivos revolucionarios como amenazas potenciales más que reales. Espían a dichos movimientos para estar atentos a su desarrollo y usan el palo y la zanahoria para hacer que esta multitud de movimientos simpatice con unos canales totalmente pacíficos, legales e inefectivos de lucha. Los grupos no violentos podrían estar sujetos a recibir una buena paliza, por ejemplo, pero tales grupos no son objetivos a eliminar, excepto por gobiernos regresivos enfrentados a un periodo de emergencia que amenace su estabilidad. Por otro lado, el Estado trata a los grupos radicales como amenazas reales e intenta neutralizarlos con una contrainsurgencia altamente desarrollada y operaciones de guerra interna. Centenares de sindicalistas, anarquistas, comunistas y agricultoras militantes fueron asesinadas durante las luchas anticapitalistas de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX. Durante las últimas generaciones de lucha de liberación, el FBI apoyó a los paramilitares asesinando a 60 activistas y partidarios del American Indian Movement en la reserva de Pine Ridge, y el FBI, la policía local y agentes pagados asesinaron a docenas de miembros del Black Panther Party, de la Republic of New Africa y del Black Liberation Army, así como otros grupos. permitir las protestas no violentas mejora la imagen del Estado. Lo quieran o no, la disidencia no violenta juega el papel de una oposición leal en una representación que dramatiza la disensión y crea la ilusión de que el gobierno democrático no es elitista o autoritario. Los pacifistas pintan al Estado como benévolo, porque le dan la oportunidad de tolerar una crítica que en realidad no amenaza su funcionamiento continuado. Una protesta colorida, concienzuda y pasiva frente a una base militar solo hace mejorar la imagen del PR del ejército. Y es que solo un ejército justo y humano toleraría que se hicieran protestas delante de su puerta principal. Una protesta de ese tipo es como meter una flor en el cañón de una pistola. No impide que la pistola pueda disparar. Lo que la mayoría de los pacifistas parece no entender es que la libertad de expresión no nos empodera y que no es una libertad igualitaria. La libertad de expresión es un privilegio que puede ser y de hecho es bandera del gobierno cuando ésta sirve a sus intereses. El Estado tiene el incontestable poder de quitarnos nuestros derechos y la historia nos muestra el ejercicio regular de este poder. Incluso en nuestra cotidianidad podemos intentar decir lo que querramos a nuestros jefes, jueces o a los oficiales de policía. Y a menos que seamos esclavos complacientes, una lengua libre y honesta nos conducirá a funestas consecuencias. En situaciones de emergencia social, las limitaciones de la libertad de expresión se vuelven aún más pronunciadas. Consideramos, por ejemplo, a las activistas encarceladas por pronunciarse en contra de las quintas en la Primera Guerra Mundial y a la gente que fue arrestada en el 2004 por protestar durante los eventos en los que Bush intervenía. La libertad de expresión solo es libre en la medida en que no constituye una amenaza y no tiene la posibilidad de desafiar al sistema. Pero en lugar de ajustar los medios, nuestras tácticas, a la situación a la que nos enfrentamos, se supone que tenemos que llevar a cabo nuestras decisiones basándonos en unas condiciones que ni siquiera están presentes, actuando como si la revolución ya hubiera ocurrido y como si ya viviéramos en un mundo mejor. Esta renuncia sistemática a estrategias olvida que ni siquiera los lados títeres de la no violencia, Gandhi y King, creían que el pacifismo fuera una panacea universalmente aplicable. Martin Luther King Jr. estaba de acuerdo con la idea de que aquellos que hacen imposible la revolución pacífica solo hacen inevitable la revolución violenta. Dada la creciente consolidación de los medios de comunicación, la presente herramienta aliada de los activistas no violentos y la creciente represión de los poderes del gobierno, ¿podemos realmente creer que el movimiento pacifista podrá superar al gobierno a la hora de no comprometer sus intereses? La visión pacifista de la lucha, basada en una dicotomía polarizada entre violencia y no violencia, no es realista y además es contraproducente. Además, es difícil ver claramente cómo un movimiento de liberación, usando una diversidad de tácticas, puede dirigir su lucha. Los grupos específicos deben decidir esto por sí mismos, basándose en las condiciones a las que se enfrentan. No basándose en las prescripciones de una determinada ideología. según todas las probabilidades. No obstante, un movimiento de liberación antiautoritario debe enfatizar la construcción de una cultura autónoma que pueda resistir al control mental de los medios de comunicación, y la fundación de centros sociales, escuelas libres, clínicas libres, agricultura comunitaria y otras estructuras que pueden apoyar a las comunidades en resistencia. La gente occidentalizada debe desarrollar relaciones sociales colectivas. Para dichos crecimientos en el norte global, ser un anarquista no te salva de ser imbuido de formas individualistas, basadas en el castigo y en el privilegio de interacción social. Debemos emplear modelos de trabajo de justicia restaurativa o transformadora, de modo que verdaderamente no necesitemos ni a la policía ni las prisiones. Mientras seamos dependientes del Estado, no lo derrocaremos jamás. Hacer aumentar la aceptación de las tácticas radicales no es un trabajo fácil. Debemos llevar a la gente gradualmente hacia la aceptación de formas más radicales de lucha. Si la única elección que podemos hacer es entre tirar bombas y votar, la mayoría de nuestros aliados potenciales elegirán votar. Y aunque el condicionamiento cultural debe ser superado antes de que la gente pueda aceptar y practicar las más peligrosas y mortales tácticas, dichas tácticas no pueden ser situadas en la cúspide de ninguna jerarquía. Fetichizar la violencia ni siquiera mejora la efectividad del movimiento, ni tampoco preserva sus cualidades antiautoritarias. Debemos aceptar, siendo realistas, que la revolución es una guerra social, no porque nos guste la guerra, sino porque reconocemos que el status quo es una guerra de baja intensidad, y desafiar al Estado tiene como resultado una intensificación de esta guerra. Debemos aceptar también que la revolución precisa del conflicto interpersonal, porque ciertas clases de personas están empeñadas en defender las instituciones centralizadoras que debemos destruir. La gente que sigue deshumanizándose a sí misma, actuando como agentes de la ley y del orden, deben ser derrotados por cualquier medio que sea necesario, hasta que ya no puedan impedir la realización autónoma de nuestras necesidades. Con la valencia y la resistencia empoderadora suficiente, nos podremos mover más allá de pequeñas victorias para lograr una victoria ulterior contra el Estado, el patriarcado, el capitalismo, la supremacía blanca, el especismo, el sistema tecnoindustrial, etc. La revolución es imperativa y la revolución requiere lucha. Hay muchas formas efectivas de lucha y algunos de estos métodos pueden conducirnos hacia los mundos con los que soñamos. Para encontrar uno de los caminos correctos, debemos observar, asesorar, criticar, comunicarnos y, sobre todo, aprender haciendo. Bueno, muchachos, ya estoy sobre tiempo. Supuestamente debería terminar el programa a las 11 y ya son las 11:10, así que me tengo que marchar ahora. No sé cuándo va a ser la próxima. So, it's Musimilario for Pissing. weil eigentlich wäre geplant gewesen, dass ich das Programm bis um 11 Uhr durchziehe. Jetzt ist schon 10 nach 11 Uhr und es sind ein paar andere Sachen geplant. Also werde ich jetzt mal wieder aus dem Äther verschwinden und ob's und wenn's ein nächstes Mal gibt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe schon. Ich schätze mal so in einem Monat oder so und vielleicht ein bisschen besser vorbereitet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bueno, nos vemos en la próxima. Alle Menschen werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder. Werden Brüder. Alle Menschen werden Brüder. Na, wir werden keinen Richter brauchen, weil wir haben ein goldenes Herz. Wir werden alles übertragen und dann fahren wir himmelwärts. Wir sind alle gute Deutschen und darum haben wir uns so gern. Da bei uns steckt keiner Deutschen, ohne dass die Erden rären. Ruhe! Ruhe! Ich möchte es jetzt übersetzen. Ohne Genierer, wie ich bin. Ich wünsche euch allen einen Haufen Grätzen, einen Zeck im Ohr und den Weg weh. Alle Menschen sind wir zwider, ich möchte sie in die Goschen hauen. Wir sind alle Menschen zwider, in die Goschen möchte es hauen. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backeras. Alle Menschen sind wir zwider, wann ich letztlich gehre Hass. Was es kennt's mich auch nicht leiden und es sagt's, ich bin nicht gescheit, aber mit so blöden Leid wär ich mich noch lang nicht streiten. Ich bin sonst ein Zwiderwurzen, sie sagen, es ist nur der Neid. Ich sag, Motschgang kennst, was tut's denn dann groß mit der Gemütlichkeit? Ist doch eh leicht zum Gnässen, schmiert's echt Gemütlichkeit in Tor. Bei mir wird's es kein Leiberl reißen, wegen den Fans auf mich, ist klar. Allen Menschen bin ich zwider, sie wollen mich im Goschen haben. Ich bin allen Menschen zwider, in der Goschen wollen sie mich haben. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backeras. Allen Menschen bin ich zwider, wann mit Letzten ging ans Hass. Dabei bin ich mir selber zwider, dabei mag ich mich selber nicht. Jetzt denkt's euch, gell, du legst dich nieder. Jetzt halt's mich schon für ordentlich blöd. Lacht's nur ruhig, ihr Saffensierder. Euch wird's Lachen schon vergehen. Bei der Blödheit sind wir Brüder. Das wird's hoffentlich verstehen. Und drum halt ich euch schon wieder vor ein Spiegel angenommen. Alle Menschen sind ein Zwider, im Echts in die Goschen haben. Wir sind alle Menschen Zwider, in die Goschen möchte es haben. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backel raus. Alle Menschen sind wieder, ich möcht's in die Goschnack, die Goschnack, die Goschnack, die Goschnack.